Carlos, ¿te parece que hablemos sobre el FMI que le reclama a Alberto Fernández conocer primero el plan económico antes de negociar? Hablamos del FMI, ¿no? Más o menos. Más o menos. Lo tenemos acá. A ver, empecemos por el principio. El otro día la señora Cristalina, que es la que reemplazó a la señora Cristín, sí, y que cuando hablamos dijimos, no había ni, salvo que cambiaron el francés por el búlgaro, digamos, mayores diferencias, no hay, a nuestro juicio no hay, porque el fondo es una institución con una ideología, una política, un objetivo, y las cosas funcionan desde ese punto de vista. Salió a decir una cosa que algunos titularon, tal vez inocentemente, como que era una suerte de aval, porque el título era algo así como el fondo reconoce el problema del crecimiento de la pobreza, y entiende que debe ser una preocupación central del futuro gobierno. Sí, ahora decimos que nos gusta su agenda, ¿no? Algo por el claro. Sí. Entonces es un poco esa cuestión de que parecía, viste que un poco de sensibilidad tiene, ¿no? Es cierto que lo pincháis y no sale nada. No. Sí, esa operación igual tiene un año y pico, porque te acordás que hablaban de es otro fondo. Cuando lo fueron a buscar, ¿no? Que decían. ¿No me dejaste explicar? Ah, perdón. Era otro fondo. Es el mismo. Estás ansioso. Claro, está bien, bueno. No. Esto es exactamente lo mismo que pasó desde que entramos en esta nueva relación con el fondo, cuando Macri, por allá por el mayo del 2018, nos anunció una mañana que había hablado con Lagarde para pedirle un crédito preventivo por las dudas, porque como se habían endurecido la situación de los mercados internacionales, para no tener ningún trastorno. Crédito preventivo que luego rápidamente se transformó en una necesidad de financiamiento, que luego se volvió a transformar en una necesidad de adelantar ese financiamiento para recibir el grueso a lo largo de este año, historia que todos conocemos. En el marco de esas negociaciones, y ahí aparecía ese supuesto nuevo perfil del fondo, cada vez que hablaba al fondo, cualquiera de ellos, salía un comunicado o algo, decía que había una preocupación importante por los más vulnerables, tanto que en algunas de las renegociaciones, con una generosidad llamativa, le autorizaron al gobierno de Macri a aumentar el gasto social en un cuarto de punto. Me acuerdo, sí. Del PBI, para atender a los sectores más vulnerables castigados por los efectos de las políticas que se estaban llevando a cabo. Ahora hay una cosa parecida, es decir, ¿qué dice esta señora? Es cierto que el problema de la pobreza se ha agravado y nos alegra ver la preocupación que el futuro gobierno tiene por cómo resolver, pero deberá hacerlo dentro de los límites presupuestarios acordados. Dentro del ajuste, digamos. Previsto, claro, dentro de los límites previstos. Los límites previstos son los que arregló Macri. Claro. Es un poco una versión edulcorada de Macri diciendo, en un país normal se vota por personas distintas pero que tienen el mismo proyecto. Claro. Entonces el fondo dice, bueno, cambió el gobierno, pero el ajuste tiene que seguir. Y agrega la señora Georgina, Cristalina Georgieva, agrega, tendrán que ver cuáles son los gastos no útiles, dice, o algo por el estilo, que pueden seguir suprimiendo. Es decir, tienen que seguir ajustando. Tienen que seguir ajustando. Bueno, desde luego que Fernández salió como era de esperar, bien rápido, y contestó, y dijo que queremos pagar, queremos arreglar, etcétera, etcétera, pero no sobre la base de más ajuste, que ya hubo demasiado ajuste y que acá no puede haber más ajuste y que ese no es el, y que ese no es el camino. Y bueno, y eso es parte de la gran pulseada que ya está en curso, y que va a marcar de alguna manera el derrotero del gobierno de Alberto Fernández. Porque de cómo encare y resuelva esta negociación se van a derivar un montón de cosas. Si el fondo le logra imponer que tiene que seguir con el ajuste, la idea de hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, hay que reactivar, etcétera, se va a entorpecer, para decirlo de la manera más prudente. Entonces, lo interesante es que hoy, por ejemplo, aparece en el diario La Nación una nota: propondrán suspender por 2 años el pago de intereses de la deuda. Uh-huh. El equipo del presidente electo, Alberto Fernández, delegó la tarea de iniciar contactos para lograr una rápida renegociación de la deuda. Les propondrá a los bonistas mantener los pagos de capital ya acordados, pero congelar los intereses por 2 años mientras se discuten los demás términos de reestructuración. Y bueno, sigue explicando que se basa en unas declaraciones que hizo Guzmán. Guzmán es un argentino, colaborador de Stiglitz, profesor en Harvard, etcétera, que disertó estos días sobre el tema de la deuda en Argentina. Y él habló, creo que más que lo que dice acá La Nación, creo que lo que dijo Guzmán es que Argentina necesitaba 2 años de gracia sin amortizar ni capital ni intereses. Perdón, eso es lo que vos habitualmente decís, plazo así y no quita. Exacto. Eso plazo. Yo no fui a Harvard, pero si vos buscás lo que yo permanentemente vengo diciendo, va por esa línea, por eso me siento gratificado con esa propuesta, porque además creo que es la única posible. Puede haber otras más agresivas, pero esta es, no es agresiva para los bonistas, porque los bonistas no tienen problema de caja. El fondo no tiene problema de caja. No es que tienen que cobrar porque son los famosos bonistas italianos que... Los jubilados. No es así. Entonces, si vos a un bonista le decís, mire, yo le reconozco la deuda, le reconozco lo que le debo, se lo voy a pagar, pero durante 2 años déjeme en paz, le cambio este bono que vence ahora en marzo del 2020 por uno que va a comenzar a vencer en marzo del 2022. Durante estos 2 años no tengo desembolsos y entonces tengo los recursos para poner en marcha mis planes para que la economía crezca, y una vez que la economía crezca habrá mayores ingresos fiscales. Y voy a poder pagar. Podremos tener mucho más chance de pagarle que ahora que no las tenemos. Así de fácil. Si hay una actitud agresiva del otro lado, la Argentina la llevarían a una situación, bueno, entonces tengo que pedirle una quita. Porque la deuda, como está estructurada y en los plazos que está estructurada, no se puede pagar. Y esto es lo que tiene que quedar clarísimo. La deuda, además, está tan claro que el gobierno de Macri la reperfiló, planteó el reperfilamiento. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le pasó? ¿De golpe se volvió keynesiano? ¿Qué? No pueden pagar lo que firmaron, y yo tengo una versión propia, digo, intencionalmente firmaron para crearle a un eventual futuro gobierno distinto del de ellos una condición de negociación que lo limitara en las posibilidades de hacer planes distintos. Porque partiendo de los muchachos del fondo son amigos, si ganamos nosotros, refinanciar va a ser fácil, pero si ganan otros, le dejamos bien facilitado el tema al fondo, a los acreedores, para que los tengan bien agarrados de allí y no puedan hacer otra cosa que seguir por este camino. Es decir, lo que no logramos con las urnas, lo logramos con el apriete. Claro. Ahora, vos habitualmente no solamente decías esto del plazo y no la quita, sino también decías que al fondo lo que le interesa, más que recuperar su dinero, son las condicionales. Claro. Por eso quieren ver el plan económico. Claro. Y fíjate, si no, no le están diciendo cómo me va a pagar. Antes de discutir cómo me va a pagar, muéstreme el plan completo. Claro. Es decir, lo que el fondo no quiere resignar, porque eso está en su naturaleza, pero de verdad está en su naturaleza, es su rol de monitor de regulador de nuestras políticas. Ellos tienen como objetivo el ajuste fiscal, avanzar en los ajustes estructurales. Entonces, muéstreme el plan completo, y si después van ahí y le dicen, mire, ir ahora con la reforma laboral, con todo el lío que tenemos, se nos va a armar, dejémoslo para más adelante. Bueno, eso es una negociación, por ahí lo aceptan. Pero lo que no quieren es dejar de tener el manejo, la condicionalidad, la última palabra, que el Banco Central le tenga que pedir autorización para definir la política monetaria y financiera. Claro. Que en realidad gobiernen ellos con administradores locales de sus políticas. Sería la manera, yo diría, un poco brutal de sí. plantearlo. Ahora, una cuestión, Carlos, en relación con sí. esto. Porque vos decías, nos quisieron hacer creer desde hace bastante, es otro fondo, es más bondadoso, es más... Y esto evidentemente es mentira. Habemos otros, digo, porque por cuestiones incluso ideológicas, pensamos esto mismo, digo, en realidad necesitan un virrey y gobernar ellos. Sí. En el medio, uno se sienta a negociar. Sí. ¿Qué margen hay? ¿O cuál es el margen? ¿O en base a qué? Mira, yo tengo este plan, no voy a ajustar, necesito ponerle plata a la gente. Lo va a poder, eso lo va a decir la vida, porque vos fijate las cosas que pasan todos los días. Y lo difícil que es responder eso. Pero yo te voy a decir una cosa para pensarla, que la podemos pensar juntos. Dos cosas te voy a decir. Cosa uno, una negociación es cuando yo voy y me siento frente al señor Fondo y dice, vengo a pedirle plata. Sí. El señor Fondo me dice, bueno, entonces tiene que comprometerse a hacer todo esto, esto y esto. Y vos decís, sí, señor. Otra cosa es cuando... vos sos ya el deudor y está claro que no te puedo pagar y lo que estamos discutiendo hay un equilibrio distinto de las fortalezas. Porque claro. ¿qué nos van a invadir? Claro. Digamos, hay una negociación. ¿Qué te harán? Te harán, bueno, no van a tener acceso a los mercados internacionales del crédito. Ya no tenemos, señor. ¿Hace cuánto que la Argentina claro. no tiene acceso a los mercados internacionales del crédito? Con eso no te pueden apretar porque estás afuera. Claro, no, me pueden apretar en que voy a seguir estando afuera, pero digo, entonces, lo que quiero decir es que hay un cierto equilibrio de fortalezas diferente en la negociación del deudor en dificultades, que es distinta del que va a pedirle un préstamo. Claro. Ese cambio en la relación de fuerza, acompañado de la convicción del que negocia, que tiene un mandato que le dio el 48% de los argentinos que lo votó, es su fortaleza. Es decir, me votaron para esto, no me votaron para lo otro. Los que claro. querían lo otro, votaron otra cosa. Usted me está pidiendo que yo no sea un buen mandatario y no cumpla con el mandato que me han dado. Uh-huh. Ahora, dije dos cosas. Mirá esto que tuvo muy poca trascendencia, para que también entendamos las complejidades. Jair Bolsonaro anunció que Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica se pusieron de acuerdo en un texto común que exige la modificación de los organismos multilaterales y más negociación para resolver las crisis regionales. Comillas, llegamos por consenso a la declaración de Brasilia, anunció Bolsonaro. Comillas, sigue. Como líderes de naciones vibrantes, reafirmamos nuestro compromiso fundamental con el principio de la soberanía, el respeto mutuo y la igualdad, y con el objetivo común de construir un mundo pacífico, estable y próspero. Aseguraron los cinco mandatarios, el brasileño junto a Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping y Cyril Ramaphosa. ¿No eran los BRICS? Sí, es el BRICS. Son los BRICS, claro. Pero Brasil, que es parte de los BRICS, no sé qué dijo cuando lo discutieron, pero termina firmando esta declaración. Claro. Quiero decir que las cosas no son simple, tan simples como a veces parecen. Brasil... ¿Qué hay condicionamientos, que uno, a ver, digamos? No, a ver, Brasil, si vos lo tenés, ¿qué es? Y el socio de Estados Unidos en la región. ¿Cuál es la mayor preocupación de Estados Unidos en la región? La presencia china, la presencia rusa, por todos los medios quieren impedir que sea creciente. que hace, sin embargo, Brasil, seguramente presionado por otros factores, los empresarios brasileros, que quieren hacer negocio, un montón de cosas que están en esa complejidad. No se va de los BRICS para conformar a los Estados Unidos. Firma una declaración donde habla respeto de la soberanía, respeto mutuo y la igualdad. Le estás tirando un tiro por elevación a Macri. ¿Eh? Le estás tirando un tiro por elevación a Macri. Pero claro, pero vos fijate. Se puede ser digno. Claro. Neoliberal, pero digno. No, yo no lo voy a defender a Bolsonaro. No estoy. Más, no. Yo creo que Bolsonaro no le va ni cinco de pelota a esta declaración. Porque va a seguir con la de él. Pero la tuvo que acompañar al menos. Pero la tuvo que acompañar. Porque sus intereses geopolíticos estratégicos no excluyen tratar de hacer negocios con estos países. A pesar del discurso, del disgusto que seguramente esto le produce a su referente político, para decirlo de la manera más elegante que lo puedo decir. Ah, esto me salteó tema, digo, también es una tranquilidad en pensando en la relación futura de la Argentina con Brasil. No, más o menos. Brasil va a seguir. Brasil, lo que pasa que, vos fíjate, Bolsonaro hace un montón de bravuconadas de bajo nivel. Sin embargo, Alberto Fernández responde, los intereses estratégicos de Argentina y Brasil y la amistad entre nuestras naciones están por encima de las circunstancias. Tenemos que aprender a ver las lecturas más complejas, porque claro, si no nos comemos todos los amagues. Entiendo, sí. Si Alberto Fernández hubiera entrado en el juego, hubiera dicho Bolsonaro, qué sé yo, tal vez eso genera un conflicto. No le, el otro lo provoca y este le contesta con un paso elegante. Se corrió, claro. Se corre y le dice, no, Brasil y Argentina tienen intereses comunes indisolubles, están por encima. Sí, más allá de Bolsonaro. Más allá de todo, claro. Fernández, de Bolsonaro, claro. Entonces hay que proteger eso. Y es lo que hace, ¿por qué lo traigo? Porque es lo que hace Bolsonaro, claro, ahí. Los intereses estratégicos de Brasil están por encima de su alineamiento incondicional con los Estados Unidos. Claro, lo ponen en una. Bueno, es el hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias. Claro. Eso viene a la respuesta de cómo, bueno, es como, no hay una respuesta, esto es así y esto es, me planto y chau, es una negociación. Claro. Cuando uno dice negociación, supone que va con una postura, va a encontrar otra que es diametralmente opuesta y que habrá algún punto. De la firmeza de las partes dependerá dónde estará ubicado ese punto. La fortaleza de la Argentina, a mi juicio, es la convicción que tiene el futuro presidente, porque lo dice todos los días, y además la realidad, que Argentina no puede pagar como ellos quieren que le pague. Es decir, tiene una fortaleza que le viene de la circunstancia. Es tan fuerte eso que Macri no pudo pagar. Vuelvo a decir, si Macri tiene que poner control de cambio y bajarlo a $200 por mes, si Macri tiene que hacer que los exportadores vuelvan a liquidar las exportaciones dentro de los 30 días, si Macri tiene que decir la deuda así como está firmada no se puede pagar, la firmaron ellos, sí, todo de ellos, hay que reperfilar los bonos, la deuda con el fondo, la deuda bajo ley, ahí está pendiente en el Parlamento para que se trate el proyecto que mandaron para la renegociación de todos los bonos emitidos bajo ley argentina, que ha quedado y seguramente es uno de los temas de la agenda que tendrá que tratar el Parlamento inmediatamente después del 10 de diciembre, para ir encarrilando cada una de esas cosas. Entonces, y cuando enfrente están los bonistas, ya no el fondo, que no vienen con condicionamiento. Esa es una negociación más comercial, para llamarlo de alguna manera. Cuando esos bonistas vos le digas, mire, 2 años y le empiezo a pagar. O si usted quiere que le empiece a pagar ahora, una quita de tanto. ¿Por qué no van a elegir 2 años? Si están defendiendo, si son prestamistas. Si le cobran a la Argentina, salen corriendo a ver a quién a otro se lo prestan. Claro. Entonces, hay toda una cosa allí dando vuelta, que en todo caso también dependerá de que el conjunto de las medidas que vos estás planteando muestre que efectivamente dentro de 2 años la Argentina va a estar en mejores condiciones que hoy para pagar. Es decir, que no simplemente estamos ganando tiempo, sino que tenemos un plan para que la economía crezca, para que las exportaciones crezcan, para que aumente el de la mercado recaudación. Interno crezca, para que la recaudación aumente, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese plan contemplará que hay que... Están diciéndolo cuando Fernández dice algunos sectores como el agro, la minería y cuál más dijo, nombró tres sectores, tendrán que hacer un esfuerzo adicional porque han ganado mucho. ¿Y el sector financiero? ¿No? No, lo puso, yo lo agrego, son cuatro, tiene que agregar el sector financiero, él no lo nombró. Él se refirió más a al sector productivo, ¿no? Pero dijo, el agro, la minería, y no me acuerdo cuál era el tercero, tendrán que hacer un aporte. Está diciendo, seguramente va a haber una suba en las retenciones. Hoy aparecen declaraciones de Corinagro en algunos de los diarios que dicen hay margen para hablar de eso. Hay margen para hablar de eso. Corinagro. Corinagro, una parte del este sector agropecuario. La rural va a decir no, por ideología, por principio. De hecho, en redes sociales, en realidad ellos están en contra de los impuestos, todos, ¿no? Querrían los conservadores, yo siempre digo doy el ejemplo de los Tea Party de Estados Unidos, en el juramento que hacen cuando asumen como legisladores, sí, prometen no crear nuevos impuestos. Nunca votar a favor de un aumento o la creación de un nuevo impuesto, digamos, está porque en las sagradas escrituras. Claro, y aparte, porque en teoría esos impuestos, según ellos denuncian, va a hacer crecer la burocracia política de Washington frente al resto. Y además porque ellos creen, o les conviene, que en definitiva, porque no es casual. Vamos a dividir al mundo en conservadores y progresistas para hacer una división simple. Sí. La verdad, porque cada vez está más complejo. Cada vez está por eso. Una división simple. ¿Qué es un conservador? Alguien que tiene cosas para conservar. ¿Qué es lo que tiene para conservar? Su riqueza. Por principio, siempre se oponen a toda cosa que signifique afectar su acumulación de riqueza. ¿Quiénes están del otro lado? Los que dicen hay que distribuir esa riqueza porque eso es progreso, eso es desarrollo, eso es justicia, eso es equidad, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, les recomiendo que lean el documento de ayer, o anteayer, que dio el Papa, hablando en un foro donde habló de algo así como de un capitalismo sustentable, y donde dice con bastante claridad algunas de estas cosas, donde dice no puede ser que la actividad esté basada en el objetivo del máximo lucro y se deje de lado el problema de satisfacer las necesidades de la humanidad y de que la acumulación llegue a estos lugares espeluznantes que uno ve de cifras que cuesta decir y escribir, que están en manos de un puñado de empresarios ricos, no sé cómo llamarlo. Sí. Ese es su discurso de crítica a la concentración económica, ¿no? Lo ha tenido. Se la han hecho difícil también en el papado con esas declaraciones. ¿Y cómo no se la van a hacer difícil? ¿Por qué? Porque también hay sectores conservadores y progresistas, digamos. Porque digamos, también hay lo mismo, lógico. Es decir, seguramente que los curas de Opción por los Pobres no van a defender las ideas conservadoras y van a estar siempre a favor, porque la verdad, yo lo digo y a veces vuelvo a repetir, me aburro de mí mismo, pero como creo que el tema es cultural, sí, hay que machacar. Hay que seguir machacando. El problema de fondo es ese: el mundo no está agobiado por la escasez. Está agobiado por la mala distribución. Sí, claro. Entonces, esa es la discusión de fondo, porque hoy no tenés un problema de escasez. No alcanza, viejo, ¿qué querés? Entonces no me pida y no alcanza para todo. Sobra. Claro. Sobra. Distribuido para el demonio. Distribuido para el demonio. No, no distribuido, no, bueno, acumulado para el demonio. Claro, por supuesto. Entonces, como digo siempre, todas las políticas económicas tienen que ver con cómo se acumula y cómo se distribuye. Exactamente, Manuel M. Acota, el petrolero, claro. El otro sector que faltaba en lo que dijo esfuerzos. Y no nombró al financiero. Alberto Fernández. Pero ya lo dijo otras veces, sí. Porque cuando él entre dijo los bancos y los jubilados. Las LELIC, entre los bancos y los jubilados, y con lo que ganan de las LELIC, tenemos que hacer que los medicamentos para los jubilados sean gratis. Creo que eso debe ser un plan que está ahí planteado. Seguramente también va a ser el menos resistido, en mi opinión. Acá enseguida tener el problema. Y los petroleros, entonces Vaca Muerta se paraliza. Claro. Y el campo, entonces no siembran, etcétera, etcétera. Sí. ¿Viste? Yo no sé si viste que en redes sociales ayer se difundió un spot que todavía no tiene dueño. Carácter oficial, exactamente, pero sí se difundió. Ah, de los ruralistas. De los ruralistas, entiendo. Diciendo que van a estar al costado de las rutas vigilando la marcha de la patria, ¿no? Que aceptan la voluntad popular, pero que van a vivir. Pero no mucho. No, pero, no mucho. Pero por eso yo destaco lo de Coninagro, porque esa cosa de englobar, nosotros también aprendamos de una vez. Sí. No hay el campo. Uh-huh. Es cierto, eso. Los que quieren englobar, le quieren hacer perder identidad a los que pueden diferenciarse. La agricultura familiar también es el campo. Los pequeños chacareros también son el campo. Las economías regionales también son el campo. Todos tienen necesidades diferentes y todos requieren políticas distintas. Con Carlos Heller. Y antes de arrancar, le quería hacer una pregunta fuera de ahí, ¿o no? Vamos a hacerlas al aire. Que yo particularmente me cuesta entender cuál es el negocio del fondo, más allá de la sujeción política o la influencia que pueda tener sobre las políticas económicas de los países que dependen de sus ayudas o sus stand-by. ¿Cuál es el negocio de contribuir a achicar tu economía? A ver, ellos no te dicen que achiques la economía. Ellos lo que te dicen es que tenés que tener una política fiscal autosustentable. Es decir, que no podés gastar más que lo que tus ingresos te permiten. Desde luego yo podría decir que uno puede suscribir, yo siempre digo, yo no soy un adicto al déficit fiscal por definición. Lo que yo digo es, primero, el déficit fiscal puede ser utilizado como una herramienta, tanto es así que el Tratado de Maastricht lo contempla y le permite a los países miembros de la Comunidad Europea tener un déficit de hasta 3% y pico de su PBI cuando tienen que revertir situaciones recesivas, justamente para usarlo como inyección para poder arrancar. Lo que nosotros decimos es que la manera de achicar el déficit fiscal es la de generar mayores ingresos por vía de mayor actividad económica, que tiene que crecer la economía para que haya más exportaciones, es decir, que haya más ingresos y no recortar los gastos. En el trasfondo están lo que ellos llaman los cambios estructurales de segunda generación, que en definitiva apuntan a reducir los costos de producción que nuestros países tienen para facilitar los negocios de las corporaciones y sobre la base de la disminución de los costos laborales, impositivos, etcétera. Para poder bajar costos impositivos, y tengo que bajar gastos. Entonces responden a esa ideología. Son funcionales a las grandes corporaciones que reclaman. Bueno, hay que Vaca Muerta o Argentina tiene petróleo, es un negocio, vayamos. Bueno, pero esperá, que nos bajen además los impuestos, no alcanza, claro. Queremos más negocio, que nos el bajen salario, los impuestos, que los salarios sean más entonces baratos, que despedir sea más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vienen los condicionamientos siempre de la mano. Es un modelo de mundo subordinado a las economías centrales, y en primer lugar, yo diría a los Estados Unidos, que todos sabemos que tiene un peso decisivo, aunque no excluyente, pero decisivo en las resoluciones, claro, en las políticas que lleva adelante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, también alrededor de eso se hace ideología. Hay una ideología del ajuste. Sí. Bueno. Claro. Hay una ideología monetarista que dice que la inflación es un fenómeno monetario y que entonces para resolverla. ¿Quién es proinflación? No, claro. Nadie es proinflación. El tema es, la discusión es qué genera inflación, qué genera inflación y qué medida hay que tomar. Claro. Es decir, los monetaristas y los fondos monetaristas, ¿a qué recurren? A la contracción monetaria y a la caída de la actividad económica para, por esa vía, hacer que los precios no suban. Sí, lo que llaman enfriar la economía. Enfriar la economía. Bueno, en Argentina fracasaron rotundamente, además. Pero uno podría decir, pero ¿por qué no hay otro camino? Che, ¿por qué no nos metemos en la cadena de valor? ¿Por qué no miramos la famosa cuestión, que ayer alguien lo dijo, creo que en la discusión que se hizo de la ley de góndola ayer en el Congreso, se habló de este que no habrá llegado el momento que empecemos a discutir la mi viejo, no, la concentración y mi viejo caballito de batalla, porque se tomó el mismo ejemplo que yo doy. ¿Por qué se funden los tamberos y la leche es impagable? Algo está mal en el medio. Sí. Porque no es que la Argentina no produce leche y tiene que importarla, y entonces el dólar y los precios internacionales, los tamberos se funden. Sí. Las vacas lecheras las mandan al matadero porque no es negocio tener vaca lechera, es una locura. Entonces, cuando estamos discutiendo el ajuste fiscal, el gobierno saca el otro día en el diario, da la información. Otro mes de superávit fiscal. Sí. Otro mes de superávit fiscal. Ya llevamos en 10 meses un superávit fiscal de 30,000 millones de pesos. Y esto comparado con el 2018, que tenía un déficit de 160,000 millones, quiere decir que hemos mejorado en un año la situación fiscal en 200,000 millones de pesos. Una maravilla. Una maravilla. Se les escapa un detalle. En el mismo periodo, los intereses aumentaron 588,000 millones de pesos. O sea que en realidad tu déficit aumentó. En realidad el déficit aumentó. Entonces, cuando te dicen, usted puede destinar un cuarto de punto para atender a los sectores vulnerables más castigados, uno dice, ¿sabe qué? Me están haciendo gastar 2,5 puntos en intereses. Que antes no tenía. Y me das medio punto. Y me da medio punto. Claro, porque en definitiva esa es la discusión. Hoy, la carga financiera que tiene la Argentina equivale a 2,5 puntos de interés del PBI. Del producto. Vamos a terminar. Hoy, ahí vi los títulos, no abrí la noticia. La OCDE creo que acaba de dar una nueva proyección que la Argentina va a tener un déficit de más de 3%. El grueso son intereses. Claro. El grueso son intereses. Entonces el problema es la deuda. Ahora, escúchame, en ese pasaje, en esa etapa de economía superavitaria, también te creció la pobreza, se te fue casi al 40%. Obvio, porque recortaron los gastos, todo lo que ellos llaman gasto, todo lo que ellos llaman gasto improductivo, se cayó el trabajo, creció el desempleo. Es una cadena. Poder adquisitivo también. Cae el poder adquisitivo. ¿Qué significa caer el poder adquisitivo? Que cae el consumo. ¿Qué significa que cae el consumo? Que las empresas despiden gente. ¿Qué significa que las empresas menos gente para consumir? Que esa gente deja de consumir. Yo tengo mucho trato con empresarios, sobre todo con pequeños y medianos empresarios. Y vos te reunís, doy charlas, qué sé yo. Entonces, una discusión tradicional. El problema que tenemos son los salarios y los impuestos. Siempre. Y yo le digo, tan equivocado. Claro. Ustedes hablan de eso porque no venden. A vos, un empleado barato, un obrero barato, si no producís, igual es caro y no lo vas a poder pagar. Porque no vendes nada. Tu problema es que crezca el consumo. Ese es el debate de fondo. Si crece el consumo, a vos no te va a ir mal con los buenos salarios. Tanto es así que aún mirando en la etapa del macrismo, este ciclo que se está terminando, hay 5 o 6 gremios que no perdieron frente a la inflación. Claro. ¿Por qué? Porque son los gremios de los sectores empresarios ganadores. Aceiteros. Por ejemplo. Petroleros, bancarios. Bancario. Claro. Y entonces los convenios se han arreglado en índices compatibles con los procesos inflacionarios. Claro. Pero los otros fueron recontra castigados. Sí, y otra vez, ojo con los promedios, porque cuando te dicen se consumen 19% menos de leche, No es que los cinco que estamos acá consumimos 19% menos de leche. No, no, hay tres que se quedan así. Hay, claro, hay algunos que no consumen más leche. Claro, que dejó. Y hay otro que sigue consumiendo leche como siempre. Todos los promedios son mentirosos si no se analizan bien. Y hay una minoría que podría comprar más leche. Sí, pero no le entra. Y la tira. No le entra. ¿Cuánta leche podés, El derrame no sirve, nunca es distribuidor de riqueza. Porque no hay tal derrame, porque el rico consume un poco más que el otro, pero tiene un límite. Vos no tenés cuatro estómagos, tenés uno solo. Claro. Comprarás el queso más caro, pero no podés comer 7 kilos de queso por día. ¿Cuántos inodoros de oro vas a tener en tu casa? ¿Y cuántos inodoros de oro podés tener en tu casa? Claro. Entonces, ¿y cuántos autos de lujo podés tener? No, claro, hay un momento 20. Que se... Claro. Igual, te hago una pregunta, porque es verdad que vos tratás mucho con empresarios de todo tipo, pequeños y medianos, pero como de todo tipo. Ahora, en el tema, en los pequeños y medianos, cuando ellos plantean lo que plantean en relación a salarios e impuestos, ¿por qué defienden tan mal sus intereses? Bueno, pues ese es el tema cultural. Esto nos lleva al debate. ¿Por qué hubo un 40% de argentinas y argentinos que votaron a Macri? Una gran cantidad de ellos, estoy profundamente convencido, que votaron contra sus intereses. Por eso nosotros no nos cansamos. ¿Sabes por qué yo estoy aquí? Por la batalla cultural. Por la batalla cultural. Sí, es porque tenemos que seguir discutiendo de estas cosas. Si no, yo a esta hora podría estar haciendo otra cosa. Pero uno cree que hablar de esto, repetirlo, insistir, machacar, va permitiendo que algunas de estas cuestiones se debatan. Yo te digo, mirá, yo doy siempre un ejemplo, y lo digo en las charlas. En los 90, cuando el proceso privatizador tenía una adhesión fenomenal. Sí. Fenomenal. En 95 ganaron la batalla cultural. Y yo iba a las charlas y me acuerdo que explicaba que eso era un retroceso, qué sé yo, y las cabecitas se movían todas. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, no estaban de acuerdo. No. Y yo les decía, el ejemplo, machacón mío, yo tengo una cosa que machaco, mire, Obra Sanitaria de la Nación fue una empresa creada para proveer de agua potable a la gente. Aguas Argentinas, que funciona, tiene los mismos técnicos, usa los mismos caños, los mismos productos químicos para purificar. Es una empresa cuyo objeto es venderle agua a la gente. En el cambio de objeto social está la diferencia. Para una es un servicio, para la otra es una mercancía. Claro. Ese es el debate de fondo. ¿Cuántas veces me escucharon ustedes decir, no habrá llegado el momento de volver a discutir por qué si los servicios públicos son un derecho, son producidos por empresas que los tratan como mercancías y no como servicios? Ese es el debate cultural. No, la Argentina recuperó buena parte, pero otra parte no, de esas empresas que se privatizaron. Y la fuerza por privatizar. Pero el debate cultural, a favor de lo que decimos nosotros, si hoy haces una encuesta sobre los servicios públicos, cambió notablemente. Yo te digo, yo lo hago... En cada charla que doy, digo esto que acabo de decir. No predicaste en el desierto. No. Bien. Y te voy a decir, el aplauso más grande que me llevo es cuando digo, no habrá llegado el momento de volver a repensar si los prestadores de los servicios públicos no deben ser entes públicos. Y aclaro, no estoy hablando de empresas estatales, estoy hablando de entes públicos con representación del Estado, con representación de los trabajadores y con representación de los usuarios elegidos, como se elige consejeros escolares, elegidos por el voto popular. ¿Qué mejor control frente a la corrupción, la ineficiencia, etcétera, etcétera, que los propios usuarios participando de la gestión, teniendo representación en la gestión? Vos me dirás, te volviste loco. Bueno, lo están planteando los laboristas ingleses en el programa del laborismo inglés de Corbyn. Esto está planteado más o menos en los términos que yo lo estoy diciendo. Te vuelvo al tema de aquellos que votan contra sus intereses, ¿no? Más del 40%, de ese 40% que votó el macrismo, más de uno ha votado en contra de sus intereses. Pero ahí no hay algo también aspiracional de tomar la agenda del que está en la pirámide por encima tuyo. Sí. Y sí, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Para mí me parece que ya más que cultural es psicológico. No. La cultura de la meritocracia está instalada. Está instalada. Sí, sí, sí, claro. Ah, yo si lo tengo porque me rompo, me lo merezco, sí, claro. Me lo gané. El otro si le va mal es porque es vago, porque... Eso es cultural. Es una explicación fácil al mundo también, ¿no? Sí, también, pero ¿no la escuchás vos? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, claro. Muy bien. Ahora, la mayoría de los que dicen eso no son mala gente. Lo que hay que insistir, que yo no lo tengo, que no tengo que agarrar un martillo y pegárselo por la cabeza. Le tengo que machacar con las ideas, le tengo que dar ejemplos, le tengo que mostrar, Por eso yo digo, nuestro gran desafío es trabajar en esos sectores para instalar estas discusiones. Sí, claro. Porque si no, vos fíjate, se discute lo de Bolivia. Éxito de la gestión económica, transformó Bolivia, la reindustrializó, un país que está atrasado, el país que más creció de la región, bla, bla, bla. Sin embargo, Evo Morales sacó menos votos que lo que sacó en la elección anterior. Ganó, sacó muchísimos. Ah, pero porque desafió la agenda republicana. No, no, el cacho. Bueno, te dicen eso, no, ¿viste? No, ¿qué agenda republicana? No, pero te justifican el golpe con eso. El tema es que lo dice García Linera, leámoslo a García Linera, lo vino diciendo todo el tiempo. Creá, satisfacés demandas, y esas demandas son un piso para nuevas demandas. Claro, eso es, si no ganás... Eso lo decía Keynes. Incluso, sí, ¿no? Bueno, pero, claro. Pero si vos no ganás la conciencia de la gente, y la gente simplemente lo incorpora como un derecho y lo tengo porque es mío, porque me corresponde, eso se convierte en un nuevo piso. Y es parte de lo que pasó en el 2015 en la Argentina. Sí, claro. Que, ¿te acordás? No, esto para atrás no puede volver, estas cosas... Irreversible era. Es irreversible, lo que se logró no va a volver para atrás. Duró 10 minutos, un ratito. Resistimos un poquito. No, no, pero vos sabés de lo que estoy diciendo. Claro que resistimos. Pero es verdad que el salario te lo tiraban para atrás. Pero inmediatamente... ¿No? ¿Cuál era el objetivo? ¿Bajar el costo del salario? ¿Sabes cómo bajó el costo del salario? Terriblemente. No, no lograron hacer la reforma laboral, pero bajaron el costo del salario notablemente. Sí, era lo que iban a vender a Wall Street. Claro, muy bien. Entonces, pero desde las cosas más elementales... No, el fútbol, ¿cómo te lo van a sacar? Eso ya está, no te lo sacan más, está tan instalado. ¿A quién se le va a ocurrir sacártelo? ¿Viste que está de vuelta el canal que transmite La Voz? Y si no, garpá. Y las tribunas. Y si no pagás, no ves fútbol. Sí. Entonces, y alguien te dice con toda naturalidad, es un producto. Sí, claro. Es un producto. ¿Por qué no lo va a pagar si es un producto? Entonces, esta discusión de derecho y producto es un eje clave de todos los debates. Entonces, efectivamente hay cosas que uno podría decir... Mirá, son productos, sin esto se puede vivir, podemos establecer discusiones, pero hay otras, por eso hablamos de, cuando decís, tener agua potable, gas y electricidad es un derecho, y comer es un derecho. Bueno, si es un derecho... Sí, tiene que estar garantizado. Tiene que estar garantizado, si no, no es un derecho. Y si se convierte en un hecho de mercado, porque la relación de mis ingresos con los precios... determinan si como o no como, dejó de ser un derecho. Es un derecho... es un privilegio. Claro. Que para, acceder... Ya no es para todos. Claro. El derecho tiene que ser... Para ser derecho tiene que ser universal. Por eso ellos también machacan, ¿no? Culturalmente. Obvio. Diciendo... La gente cree que tiene más derechos que obligaciones. ¿Machacan? Todo permanentemente. Vaya si machacan. A ver... Si simplemente alineamos las potencialidades que tenemos cada uno para comunicarnos con la población, con la ciudadanía, la relación de fuerza nos juega inmensamente en contra, no ligeramente en contra. Pero bueno, serán parte de los desafíos, porque tampoco es... no soy ni especialista en el tema medio ni nada, pero tampoco se trata de que esto solo se resuelve teniendo más medios. Tiene que ser medios que la gente sintonice, vea, escuche, tiene que ser atractivo, le tienen que gustar. No tienen que ser medios para atender la pecera. Tienen que ser medios, sí, para poder... Y que atiendan otras facetas de su propia vida. Tienen que poder ser de interés para otros sectores. Porque yo creo que uno de los errores que hemos tenido en materia de comunicación es que todo lo que hemos diseñado es para la pecera. Es decir, para alimentar, que no digo que no es importante, es importantísimo, porque si no, si además si descuidas lo propio, estás en el peor sí. de los mundos. Entonces, atender lo propio, darle argumento, enriquecérselo, fortalecerlo, darle con qué salir a discutir con el otro, es fundamental. Pero también hay que encontrar la manera de hacer cosas que para los otros sean atractivos y que nos empiecen a escuchar porque le interesa, porque lo decimos de una manera atractiva, porque por ahí no somos tan confrontativos y abrimos la posibilidad de la reflexión. Hay muchas cosas que tienen que ver con la forma, el estilo, ustedes lo saben mejor que yo. Uh-huh. Y creo que eso es parte del desafío que tenemos, ¿no es cierto? Sí, además la operación intelectual de hablar para alguien que no está tan convencido siempre es más desafiante. Es más desafiante. Es más interesante. Por eso digo, porque yo voy y le hablo a los míos y me aplauden y me voy, ¡qué grande! El asunto es esa que yo te digo. Me siento en una mesa y yo sé que los que me están escuchando arrancan con prevención. Si cuando me fui le bajé el nivel de prevención, fui exitoso. Sí, igual yo te voy a recordar una cosa. Sí. Pues yo a veces te veo en los canales, vos vas, haces esa prédica sí. que yo te digo, constante, permanente. Pues tenés así algo de predicador, ¿no? Con estas ideas. Pero a vos te invitan 3 veces a Kachanovsky y le invitan 15. Sí. Está bien, es cierto. Sí, pero esa diferencia, esa asimetría juega también. Claro, pero ya te lo dije antes, hay un tema de cantidad, pero no se resuelve solamente con cantidad, eso es lo que te quiero decir. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por no repetir experiencias o no cerrarnos en experiencias anteriores. Yo creo que nosotros necesitamos tener una programación atractiva. ¿Por qué la gente mira determinados programas? Ajá. En definitiva, yo te diría, ¿por qué no tener un programa deportivo de alto nivel que diga cosas que a la gente le interese, pero donde además el contenido tenga que ver con lo que nosotros pensamos? Te lo digo para decirlo en el tema más... Porque no te dejan. ¿Y por qué no te dejan? ¿Quién no te deja? Porque el negocio no te lo permite. ¿A quién le interesa en el negocio del deporte no, que haya alguien que vaya a cuestionar no, el negocio? No, no. Es que tampoco se trata, porque si yo hoy digo, ahí muera el profesionalismo, y qué sé yo, me van a mirar y dicen, se volvió loco se volvió loco. No, el deporte tiene que volver a ser todo amateur y qué sé yo cuánto. Ahora, yo puedo tener una postura sobre también los excesos y no convertirme en un adulador de esos excesos. Mirá qué maravilloso lo que hacen estos muchachos. Porque detrás hay otras cosas, qué sé yo. A ver, esos jeques que compran clubes, ¿qué son? ¿Generosos? Multimillonarios. Sí, no, además de multimillonarios. ¿Pero qué es? ¿Un acto de generosidad? No. ¿O hacen un negocio? Negocio. Voy a ir a una más que me gusta siempre y que yo vamos sé a comprar que, un club. Que no, es que lo más negativo para decir en los medios. ¿Por qué diablo los consumidores tenemos que pagar la publicidad que nos hacen para hacernos comprar los productos que nos venden? Vale, sí, te lo he escuchado alguna vez. Pero es muy bueno plantear. Reflexión. ¿Viste lo que le pagan a fulano el contrato? Hizo un contrato espectacular. ¿Quién lo paga? Cada vez que tu pibe te pide la camiseta, cada vez que te pide la nueva zapatilla, cada vez lo estás pagando ahí. No sale de la ganancia empresaria. Ahora, tal vez no se puede ir a lo que yo digo, que es, para mí, el ideal sería que la publicidad debería ser un costo de la empresa después de pagar impuestos a las ganancias. Eso, te escucho. Está muy buena la idea. Claro, pero no va a caminar. Pero, claro, por lo menos en el corto plazo. Pero podríamos decir una más modesta. Sí. Una más modesta. La incidencia que la publicidad tiene en el precio no puede ser más que un porcentaje del precio final. Claro. Una regulación. La incidencia que la publicidad tiene en el precio no puede ser más que un porcentaje del precio final. Bueno, mira qué cosa elemental. En los remedios no puede haber costo de publicidad. Claro. Porque yo digo, usemos el sentido común. Si vos pensás que los remedios solo se consumen por necesidad, acceder a los remedios es un derecho. Es el derecho a la salud. Es el derecho a la salud. Si es un derecho, no debería haber venta de remedios no recetados. No debería haber venta de remedios no recetados. ¿Y por qué no tienen que ser todos genéricos y yo tengo que pagar la publicidad que me hacen para que yo consuma un remedio que en definitiva yo lo consumo si el doctor me dice que lo tengo que consumir? Y sin embargo estoy pagando la publicidad que hacen para eso. ¿Y por qué tengo que pagar la cajita que lo hace más atractivo y no me lo dan en una bolsita con la cantidad de pastillas que tengo que tomar? Claro. Sí. Digo, Carlos, vos no serás medio zurdito, ¿no? Vos sabés que... Mucha regulación, mucha regulación. Sí, claro. A ver, pero mira que hablo de cosas sencillas, ¿eh? Yo estoy... Vos fijate que yo no dije hay que nacionalizar los laboratorios. No, sí. No estoy diciendo eso. Pero también hay algo de psicológico. El que viene en la cajita, que es de marca, yo cura más que el otro. ¿Eh? El que viene en la cajita y es de marca, y yo cura más que el otro. Por eso te dije, recetado. Lo hizo Ginés, lo empezaron a hacer. Sí, genérico. Claro, genérico. Sí. La droga, lo que tiene que tomar. Sí. Sí, por supuesto. Pero solo recetado. No puede haber... las cosas de venta libre no deberían ser medicamentos, deberían ser otro tipo de cosas. No, pero ahí está muy bien porque... Pero, mira, en ese caso, en el caso de precios cuidados, claro, había precios de referencia, claro, y después tenías todo lo que era el marketing. Uh-huh. Mismo producto de marca y otro, de una muy segunda, bien, tercera marca. Pero y yo te tengo que asegurar... Vos después ahora querés pagar la marquita, la cajita, bueno, está bien, por eso te digo. Claro. Pero asegurale a Manuel, que va a tener los remedios que necesita. Necesita muchos remedios, últimamente se lastima. No, pero es elemental. Eso es políticas que garantizan derechos. Entonces, vuelvo a repetir, comer es un derecho. Hay una canasta básica alimentaria que todo el mundo tiene derecho a consumir. Los precios de esa canasta básica tienen que estar al alcance de todos. Seguro. Así de fácil. Queda clarísimo. Carlos Heller estuvo aquí con nosotros como todos los jueves. La verdad, impresionante. Porque yo insisto, este tipo de debates, este tipo de discusiones, no son los que aparecen habitualmente en esos medios. No los enfoque. No esta óptica, es una óptica solidaria. También es humanística. Obvio. Esencialmente humanista. ¿Se puede ser solidario y no ser humanístico? Claro que no. Gracias, Carlitos. Carlos Heller estuvo con nosotros. Gracias, Manuele. Gracias, Marquín.